50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 25 de noviembre. Proponen la creación de una pensión para personas trans víctimas de violencia institucional. La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, presentó este martes en la Cámara de Diputados bonaerense el proyecto de ley que establece la creación de una pensión graciable, mensual y vitalicia para las víctimas de violencia institucional por motivos de género de la provincia de Buenos Aires. El proyecto de ley de pensión trans también garantiza el acceso a una cobertura de salud del Instituto de Obra Médica Asistencial para todos los beneficiarios. Las personas beneficiarias de la pensión trans para víctimas de violencia institucional serán aquellas mayores de 40 años que hayan sido detenidas, privadas de su libertad y o sancionadas o penadas con multas por causas relacionadas con su identidad de género. Continúan los festejos por el cumpleaños de FM Raíces. Escuchamos lo que nos cuentan. Muy pero muy buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. FM Raíces Rock sigue celebrando sus 30 años. A propósito, ya falta menos de un mes para la fecha indicada del 18 de diciembre. Es por eso que este sábado será el último Rock en Radio. Las bandas invitadas son Luzbelito, claro está, tributo a Los Redondos y Llévatelo, tributo a Los Piojos. Las entradas se venderán en puerta en 139, 40 y 41. Reiteramos, Llévatelo, tributo a Los Piojos y Luzbelito, tributo a Los Redondos en pantalón cortito en 139, 40 y 41 este sábado a partir de las 10 de la noche. Un servicio que informa más cerca. Realizan actividades en Berisso por el Día de la Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres. Hoy a las 7 de la tarde se realizará un encuentro en el playón municipal de Berisso para conmemorar el Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Como parte de la jornada de sensibilización, se le propondrá a los asistentes entender los factores que impulsan o obstaculizan la salida de las violencias de las mujeres. Además, se ofrecerá folletería de prevención, se instalarán puntos de consulta y asesoramiento, en tanto que para el cierre de la jornada está previsto un recital de rap. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.